Bueno, nosotros vamos a tratar de conversar con una de las artesanas que encontramos cada vez que vamos a Quillú y que sabemos que este sábado también va a ir a Quillú cuando estemos nosotros con la excursión. Y está Susana, nos dicen por allí ya. Susana Barreiro, buen día. ¡Hey! Buen día, Ángeles, Marcelo. Lo logramos. ¿Cómo anda, equipo? Bien, bien. Acá estábamos diciendo que además de tanto buñuelo, churro y pizza y las pascualinas y el pan casero, hay un puesto que es muy preferido de la gente que va en los paseos cuando vamos nosotros, que ustedes van y ponen allí se instalan, ¿no?, con las artesanías, y la gente siempre va, siempre hay cosas nuevas. Bueno, eso es lo que tratamos, de complementar lo que es la jornada, que aprovechamos a invitar fervientemente a todo el que está escuchando y que lo transmita a sus amigos, porque es una experiencia muy interesante el que no conoce esta zona de Quillú, con todas sus riquezas, con toda su naturaleza, que hay expresiones de arte en la naturaleza que superan cualquier manualidad. En la naturaleza, y expresiones de arte. Sí, porque uno ve en árboles, en troncos, en las barrancas, en distintos lugares que mires, hasta en las flores secas, hay cosas bellas para ver. Bueno, y ahora están naciendo las flores nuevas, mucho amarillo, muchas caléndulas, aunque un poco se han retraído porque el boom de la construcción acá, bueno, también no favorece que haya estas plantas silvestres, ¿verdad? Estas flores silvestres. Pero claro, todo es hermoso acá, todo es hermoso, es un clima agradable, variado, y bueno, y hemos tratado de reflejar algo de los distintos paisajes en nuestras llamadas artesanías, que son a impulso con Leonel, y con el apoyo de los compañeros, hace ya años que estamos haciendo estas cositas que ayudan a llevarse un recuerdo también de su pasado por acá. Contanos, Susana, los materiales, contale a los oyentes los materiales que utilizan. Digo, porque estábamos diciendo nosotros, utilizan cuestiones de la naturaleza también, ¿no? También utilizamos cosas de la naturaleza y también, digamos que también aplicamos técnicas modernas y materiales también de la época actual, digamos que hacemos una especie de trabajo ecléctico, pero siempre enfocado a llevarse ese recuerdo, ¿verdad? Tenemos tantos paisajes impresos con la técnica de sublimación, con funciones también, que a la gente le interesa que llevarse algo que le sirva después para la casa, para colgar las llaves o un reloj. Los relojes son bastante favoritos, ¿no? Sí, son favoritos. Son favoritos, sí. Definitivamente sí. Son favoritos porque además llevan ese paisaje que la gente se lleva en la retina o se lleva en su foto, pero bueno, lo tiene impreso, lo tiene en la pared y con distintos momentos o lugares del balneario. Entonces es algo que sale mucho. Y después lo que tenemos este año incorporado es el trabajo con las resinas epóxicas, que eso hacemos paisajes marinos y también siempre poniéndole alguna utilidad, por decirlo así, mezclar algo bonito con una utilidad, como ser para poner resinas, las llaves, por ejemplo. ¿Cómo fue que dijiste? ¿Epóxicas? Sí, mirá, resina epóxica, sí. ¿Qué es eso? Son en cuadros, bueno, eso es un sintético, obviamente, y llevan bastante trabajo, es costoso el material, implica toda una técnica particular, digamos, y bueno, con Leonel le hemos aprendido a hacer eso, mientras disfrutamos, entre comillas, nuestra jubilación. Seguro. Y siempre apoyando, buscando apoyar a la radio, que nos ayuda a mantener contacto con la vida real, ¿verdad? Porque sí, si uno pone los informativos, sí, parece que estuviéramos en distintos lugares del mundo, ¿no? Sí. Entonces, escuchar la radio, sobre todo el programa de la mañana, es como poner un cable a tierra. Y eso es muy importante que todos lo valoremos y que ayudemos de alguna manera a que esta radio permanezca y sea un faro de iluminación, digamos, y de información para todos nosotros. La verdad que nosotros además agradecemos muchísimo eso y realmente la calidad de lo que se ve en ese puesto de artesanías es muy alta, ¿no? Estábamos diciendo que a nosotros nos toca estar cerquita ahí con un puesto con libros y siempre sí, escuchamos lo que la gente dice y la gente destaca sí, eso, ¿no? Sí, le gusta, sí, le gusta. Y además hay otro rubro que también es es muy muy deseado porque además es algo que sirve como recuerdo y además es bastante económico, que es lo que buscamos también, sí, tener cosas que la gente pueda acceder a comprarlas, que es el grabado en las copas, en jarras cerveceras, y entonces ahí le grabamos en el momento, se la personalizamos con su nombre o el nombre que prefiera la persona, ¿verdad? Claro, entonces claro, se llevan un recuerdo y también tiene un uso, que es lo que hemos aprendido en estos años a realizar, ¿verdad? Claro. Hacer las cosas que tengan también un recuerdo y un uso. Y a propósito de las copas, quiero avisarles que va a haber sorteos y se van a poder llevar un recuerdito con una copa, con el logo del parador, así que, y hay otras sorpresas más. ¡Qué maravilla! En cuanto pero insisto en la importancia de que todos valoremos esto. Esto es un paseo impresionante, sí, donde contribuimos con la radio, pero también estamos contribuyendo con nosotros mismos, sí, al encontrarnos con otra gente, al poder charlar, al poder caminar por la playa, levantar piedritas, hacer lo que no se hace todos los días, sobre todo la gente que tiene obligatoriamente que vivir en un apartamento sin ningún espacio cerca. Sí. Bueno, es la oportunidad de conocer todo eso. Y a propósito también, como entretenimiento, tenemos a Leonel preparándose con el campeonato de tejo. Ah, no me digas que va a ser Leonel el encargado del tejo. No le falta nada. Se está prendiendo. No le falta nada, ¿te das cuenta? Se está aprendiendo las reglas rápidamente. Bueno, porque hay algún consejo que nos dé, ¿viste? Cuando lleguemos mañana, de cómo, porque la mayoría no sabemos. Debe haber alguno que sabe, pero no, la mayoría no sabemos. Sí. Ah, Vicente Lima sabe, dice acá, ¿eh? Sí, debe haber más de un sapiente. Seguro. Que nos ayude, pero será eso, aparte, bueno, de que se pueden llevar o en el parador incluso hay algún juego de mesa, digo. Hay que recordar que también, si a quien le gusta estar adentro, hay un salón impresionante donde puede, por ejemplo, armar una mesa de truco. Matizar toda la jornada y no olvidar que tenemos la animación de José Luis, que es invaluable. Ah, sí, sí. Sí. Saca a bailar hasta los muertos. Y bueno, Y después este grupo que yo no lo conozco, nosotros no espacio lo conocemos, reducido, pero que espacio reducido, pero que esperamos que sea como lo están publicitando, algo también agradable y de despejarse también de tanto problema y de tanta cosa, ¿no? Si hará falta, cambiar. Falta. Insisto en eso, en tener la oportunidad de cambiar lo que es la rutina, y a veces las noticias no son tan buenas como quisiera, entonces es una oportunidad que a los que volvemos a invitar con fervor y los esperamos nosotros con nuestro puesto ahí y bueno, la comida que se está ofertando, los postres, los churros. Bueno, todo. Ah, los churros, yo no los puedo comer porque soy diabética, pero bueno, los churros son la vedette. Son un favorito también. Sí, sí. Esperate a ver, Susana, que hay algún mensaje acá. Sí, Maite desde Buenos Aires dice, un abrazo para Susana y Lionel, sus artesanías son preciosas, que tengan buena venta, dice Maite. Bueno, muchas gracias, Maite. Bueno, Susana, nos vamos a estar viendo el sábado, entonces, por allí. Vamos a llegar, claro. Como siempre, ustedes son parte de los que nos reciben, porque llegan antes que nosotros, así que ya tienen todo armado cuando llegamos. Nos vamos a estar viendo, sí. Podremos conversar y descubrir las novedades por ahí. Cómo no, los esperamos y tratamos de dar lo mejor, ¿verdad? Esa es la idea. Y recibirlos lo mejor posible y que pasen todos una jornada excelente. Bueno, y a Lionel, que ya nos estamos preparando acá también, porque lleva un entrenamiento físico, ¿no? El tejo, ya arrancamos con la preparación. Hay que prepararse y traer, no voy a decir ninguna marca, pero algún algún calmante, porque bueno, la cintura, pero bueno, va a ser divertido. Va a ser divertido, claro que sí. Bueno, un abrazo, Susana. Otro para ustedes. Saludos, gracias por ahí, nos vemos el sábado.